El día 5, la delegación de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, encabezada por la vicepresidenta del Comité Central, Choi Chun-hee, partió por vía aérea de Pyongyang para participar en la 16ª Conferencia de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que se efectuará en Colombia.